Nos encontramos en el cuartel 77 de Villa Yardino para seguir los incendios que están azotando no solamente a Punilla, sino a parte de Cruz del Eje y el departamento de Colón. Estamos con los bomberos de Alessandro, Abrate y Walter Moreno, que también es de Defensa Civil. Walter, bueno, son casi las 5 de la tarde de este lunes 23. Queríamos que nos cuentes cuál es la situación acá en el sector y lo que está pasando del otro lado de la sierra. ¿Qué tal, Alejandro? Buenas tardes. Bueno, comentarte que tenemos 6 focos activos, de los cuales 2 siguen estando en el departamento Punilla. Los otros han tocado otro departamento como Colón y Cruz del Eje, pero a raíz del incendio originado acá en la zona de Capilla del Monte Dolores, precisamente. Y tenemos 5 focos activos en lo que es Calamuchita, en Villa Berna. Bueno, Walter, obviamente se está trabajando por aire y por tierra. Sabemos que se están desviando aviones también para hacer recarga del otro lado de las sierras, en Jesús María, porque obviamente hay dos centros donde el incendio ahora está azotando. Esto nos quedan un par de horas de día, pero mañana seguirá con el mismo protocolo. Sí, tal cual, la dirección de aeronáutica ha puesto todos los recursos, sean aviones y sean los helicópteros, a trabajar. Obviamente la cantidad de focos activos que tenemos implica una gran logística y un gran movimiento de este tipo de recursos que son muy necesarios para cubrir toda la provincia de Córdoba, ¿no? Para llevar tranquilidad al vecino de Villa Yardino, aquí todavía está todo bien. Gracias a Dios y por las condiciones climáticas. Estamos fuera de peligro en este momento. Abrate, vos sos de la comisión y sos bombero también. Queríamos preguntarte sobre las donaciones, cómo se ha comportado el vecino con respecto a estos 4 o 5 días ya que tenemos de incendios en la zona. Perfecto, Alejandro, buenas tardes. Comentarte y agradecerle a todos los vecinos el haberse llegado a la institución, colaborar y llevarles tranquilidad que ya se está reinvirtiendo la colaboración del vecino en más elementos para la lucha contra el fuego, ¿sí? Y en poner en funcionamiento las unidades que hace tiempo que están sin funcionar en la institución, justamente para poder atacar este flagelo, ¿no? Obviamente siempre está la maldad de alguno que hace comentarios fuera de lugar, sabiendo la situación que estamos pasando, el cansancio en general, no solamente de los combatientes, sino de los vecinos, los medios de comunicación. Estamos todos muy agotados después de tantos días, se nota mucho en nuestras voces y en nuestras caras, pero bueno, la maldad siempre está. Bueno, mejor aclarar que oscurecer. Seguro que sí, Alejandro, lo que aclaramos y no gastamos mucha energía en eso, sino lo ponemos en lo que tenemos que hacer, es como decís vos, hoy, después de modificar los estatutos, la institución está manejada por bomberos también en su comisión, y qué mejor que un bombero que sepa las necesidades que tiene el cuartel. Y llevar esta tranquilidad también a la población, que cualquier asociado justamente a lo que es el cuerpo de bomberos puede requerir información, como así lo solicite, y nosotros en la red vamos a ir publicando en qué se gasta el dinero que vamos recaudando. De Alessandro, bueno, yo estoy viniendo 2 veces por día, a veces al cuartel, a molestarlos, pero yo los veo trabajar, están trabajando en los equipos, poniéndolos a punto para que todo esto funcione, porque acá no está solamente la vida del humano, sino también de los vehículos, de los trajes, de los cascos, todo tiene que estar a punto como para poder salir rápidamente. ¿Qué tal, Alejandro? Bueno, tus visitas son muy importantes porque sos testigo del cambio que se está dando en la institución. El cuartel y esta gestión, desde que se empezó a hacer cargo, empezó a reflotar no solamente el cuartel en sí, lo edilicio, sino el personal, los equipamientos y demás. Bueno, obviamente nosotros estamos en una situación muy complicada y también estamos cansados y el cansancio nos hace estar como bajoneados un poco. Obviamente esto va a cambiar cuando el incendio termine, pero el trabajo de los bomberos sigue día a día. El trabajo de los bomberos sigue el día a día. Si bien nos bajoneamos, nos ves cansados, es por el propio trabajo que estamos haciendo. Pero lo que por ahí a veces nos duele son las malas intenciones de ciertas personas o rumores o comentarios innecesarios y sin fundamento que se hacen con respecto a la institución. Bueno, obviamente la institución está a 10 puntos, ha cambiado muchísimo estos últimos 2 años, no solamente en infraestructura, sino en equipamiento, en nuevos autobombas, en nuevos trajes, nuevos handys, porque la tecnología también avanza y somos un cuartel modelo en la zona y es para replicar lo que está pasando aquí en otros lugares. Y bueno, y también la condición humana de cómo se enfrenta un incendio forestal. Sí, tal cual. Nosotros acá estamos progresando, no solamente, como te dije anteriormente, en lo material, sino buscando el profesionalismo y el bienestar del bombero, del personal, de todo el personal de la institución. Acá el cuartel de bomberos tiene las puertas abiertas a todo el pueblo, a todo vecino, para que vea con sus propios ojos las mejoras que se hicieron, las cosas que se están haciendo. No es mejor testigo uno que vea las cosas en el lugar. Aclaro que muchas veces ante los comentarios innecesarios, malintencionados de personas que dicen que, por ejemplo, estamos haciendo malversación de fondos, girando dinero a otros lados, eso no ocurre. Las cosas están a la vista. Y en las redes sociales, lamentablemente, y por cuestiones lógicas, Alejandro, la institución no va a salir a hacer comentarios o réplica de lo que están diciendo para no generar, ¿no es cierto?, un chusmerío, como vulgarmente se puede decir. Las puertas abiertas al cuartel están abiertas. Acá el tesorero, la gente de la comisión directiva puede mostrar absolutamente todos los saberes y los salientes, que esto sigue funcionando y cada vez estamos funcionando para el mejor del pueblo y el bienestar de todos los bomberos. Bueno, lejos está de terminarse el incendio, lamentablemente, con vientos que se esperan esta noche del sudoeste a 100 kilómetros por hora. Los dejamos seguir descansando un poco para poder tener la actividad nocturna. Este comunicado lo vamos a compartir con la gente de TDC Noticias de La Falda y de Capilla del Monte, Noticias de Capilla del Monte, para poder compartir lo que estamos viviendo aquí en Villa Yardino este lunes 23 de septiembre. Les agradecemos mucho y buena suerte. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias al pueblo.